Yo bebo de una fuente que emana un corriente de luz y que me alumbra cuando estoy oscurao. Y de esa fuente bebo tan solo porque lo haces tú. Mi alegría bebe junto a ti, porque la sigo viendo en su ventana y en mi manantial. Los sonidos del pasado, mala gitana, espina de rosado, que alumbra mi corazón. De una fuente que emana corriente de luz y el alma va enamorado. Yo bebo de una fuente que emana corriente de luz y que me alumbra cuando estoy oscura. Y de esa fuente bebo tan solo porque lo haces tú. Mi alegría bebe junto a ti. La sigo viendo en su ventana y en mi manantial. Los sonidos del pasado, la gitana, pina de rosa, calma mi corazón.